Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos. Estamos en Elite Espacios. Primeramente les vamos a recordar que estamos aquí ampliando sus sentidos en el 1670 de AM por Radio Anáhuac. También estamos en internet, pegaso.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo que también pueden desde ahí bajar la aplicación de TuneIn para poderse conectar en cualquiera de sus celulares. Todos los smartphones ya cuentan con esa aplicación, no importando la marca que sea. Bajan la aplicación, la instalan en su teléfono, es facilísima, es totalmente gratis y nos buscan como Radio Anáhuac. Y somos la primerita opción, ampliando tus sentidos, y desde ahí pueden escucharnos en cualquier smartphone, en cualquier parte del mundo por internet. Pues bien, amigos, la frase de hoy, a ver qué les parece. No le echemos la culpa a la vida, seamos consecuentes y responsables de nuestros propios errores. Es la única forma de crecer. Pues es una buena frase, a mí me encanta, y más que también es algo muy motivadora. Se las repito, pongan atención. No le echemos la culpa a la vida. Seamos consecuentes y responsables de nuestros propios errores. Es la única forma de crecer. Pues bien, amigos, piensen en ello. Si nosotros reconocemos nuestros errores y los tomamos en cuenta, vamos a crecer. Nos vamos a dar cuenta efectivamente que esto nos puede impulsar a seguir creciendo, a seguir subiendo en nuestra vida profesional, en nuestra vida marital o para los que no están casados, en nuestra vida personal, con la novia, para los que no están casados, como comentábamos, ¿no? Todos los errores que podemos ir cometiendo, hay que aprender de ellos. Si aprendemos de ellos, pues realmente nos vamos a dar cuenta que pues podemos seguir subiendo y vamos a subir cada día más. Así es, amigos. Pues miren, el día de hoy, la semana pasada, si recuerdan, estuvo aquí el ingeniero Guillermo Ramírez, quien se comprometió con nosotros para estar aquí al aire, en vivo, como estamos ahorita, y seguir platicando sobre lo que venía haciendo la energía solar. Y en el programa de hoy tenemos la idea de platicar cómo la podemos aplicar a nuestra casa, a nuestro negocio, para poder economizar, para poder salir adelante y para poder modernizarnos. Pues bien, Guillermo, no sé si estés en el camino por ahí atorado. Sabemos que hubo una manifestación muy grande y a pesar de ser todavía de noche, ya nochecita, después de todo esto, también la lluvia que cayó en algunas partes de la ciudad, a lo mejor estarás atorado en el tráfico, en la inundación, o quién sabe qué es lo que pasa, pero aquí te seguimos esperando. Entonces, pues, no importa, pues aquí, pues realmente como arquitecto y una maestría en energía solar que tuve para bien estudiar con motivo de algo que a mí me llamó mucho la atención. Desde que estaba yo estudiando aquí en la Universidad Anáhuac, tuve la gran oportunidad de que el director, que en aquel entonces el arquitecto Suárez, me impulsó mucho, me dio muchas ideas y me mandó a unos cursos que dio la SAOP en conjunto con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Para quien no recuerde qué es la SAOP, son las iniciales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Y también, pues por ahí van a poder descargar los podcasts que nuestros programas anteriores y que ya mucha gente los ha empezado a descargar y nos han mandado felicitaciones también a nuestro correo electrónico, el cual estamos usando en este momento, elitespacios@gmail.com. Sigo recordándoles, elitespacios con una sola e intermedia. Y en nuestra página también van a poder encontrar mi teléfono personal, mi celular, de manera de que cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier cosa que tengan a favor o en contra del programa, siempre será bienvenida cualquier sugerencia y me encantará escucharlos. Pues así es, amigos. También quiero agradecer en esta ocasión a Fer, quien está en la producción. Y pues obviamente siempre me andan por aquí correteando con el tiempo y me dicen, pues ya, comerciales o no, lo que sea. Muchas gracias, Fer, y también a David Magallón, que aunque no está en este momento, anda fuera de México por ahí paseándose, pues quien también me apoya mucho en estos programas. Pues ahora sí, Guillermo, no sabemos dónde andes, vamos a empezar. Una cosa más que sí quiero comentarles. Les recuerdo, realmente, ¿por qué se los voy a comentar? Pues vimos hace unos días, el sábado pasado, un accidente impresionante, pero muy, muy, muy feo accidente. Les recuerdo, amigos, el alcohol es el peor enemigo del volante. Eran prácticamente la 1:30 de la mañana. Quién sabe desde qué hora estaban tomando estos chavos, pero pues salieron de una bocacalle, voltearon a un carro porque los entraron y pues realmente salieron muy mal heridos los conductores del carro que se volteó. Estos mismos chavos, que eran tres chavos, uno prácticamente se fue al hospital. No sé qué le haya pasado, pero él gritaba que no podía moverse. Otro de los muchachos lamentablemente falleció. Y el tercero pues también está delicado en el hospital, pero pues no sé qué, hasta qué grado, ¿no? No los conocemos, pero pues bien, vimos el accidente. Haz de cuenta que iba yo manejando y con mi esposa, y de repente algo, no sé por qué, no me latió. Estaba yo parado en el semáforo, íbamos a arrancar y de repente vi como estos chavos echaron las luces, venían como locos. Yo me quedé frenado, un carro lamentablemente sí empezó a avanzar y se lo llevaron de corbata. Pues nos quedamos ahí parados, realmente ayudando a la gente. Hablamos a la Cruz Roja, hablamos a los bomberos, llegó la ayuda. Quiero también felicitar porque incondicionalmente llegó una ambulancia de la comunidad judía, de cual pues yo tenía el teléfono de ellos, les marqué por teléfono y llegaron incondicionalmente, no importando la religión o el estado que tenían estos muchachos. Llegaron rapidísimo, llegaron dos ambulancias, mientras llegaban las otras ambulancias, paramédicos, atendieron en menos de 5 minutos, ya estaban ahí y atendieron a los accidentados. Ahí fue cuando yo me enteré que uno lamentablemente había fallecido en este accidente. Y pues realmente, amigos, cuando manejen, no tomen. Y si toman, o van a un bar, díganles que soy el conductor y no les van a servir más de una copa. Les van a poner un signo, una identificación, les dan un gafete, les ponen un botón en la camisa o les ponen un portavasos en donde no les sirve nadie más. Ningún otro mesero les puede servir más que una sola copa y aún así ni siquiera una completa. O sea, si van a pedir una copa normal, les ponen la mitad de los shots que normalmente les ponen. Por favor, cuídense. Nadie más los va a cuidar más que ustedes mismos. Por favor. La verdad es una muy buena recomendación que les hago. Pues bien, amigos, ahora sí de lleno, porque si no me van aquí a matar con el tiempo. Realmente lo que les quiero decir es, pues, energía solar. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. Realmente hemos platicado mucho en estos dos últimos programas lo que es la energía solar, cómo salió, de dónde salió, por qué el sol, por qué nuestras inquietudes. Pues como todos hemos venido platicando, la fuente de energía que no es, bueno, realmente no hay energía renovable. Y la radiación solar que alcanza la Tierra ha sido muy bien aprovechada por el ser humano, realmente desde mucho tiempo antiguo. Y al ratito les voy a platicar de los primeros calentadores solares en nuestro espacio de siglo XX. Pero en este momento, amigos, vamos a seguir con toda esa situación sobre lo que vienen siendo, pues, la energía solar, las ventajas, las desventajas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos llevar a nuestra vida? Pues bien, la energía solar es, como les dijimos, es la que hemos estado obteniendo aprovechando los rayos solares y su capacidad de generar el calor para producir toda esta energía térmica. Aunque no solo lo hemos estado usando por como un medio para calentar, sino que realmente también ya se está usando para colectarla en pan, o sea, los paneles solares, cargar unas baterías y usarla de manera eléctrica. Realmente, amigos, estos tipos de energía solar funcionan, como lo hemos venido diciendo, en por medio de unos paneles que nos absorben nuestros rayos solares, transformándolos en energía calórica o en energía eléctrica. Y pues bien, y vamos a platicar algo. Una gran desventaja que hay, y es relativa, es cuando en la energía, esta energía solar de noche o en los días muy nublados, es cuando estamos deteniendo estas actividades de cargar la energía, cargar los paneles solares, más bien las baterías, y calentar por medio de esos paneles solares nuestra agua para poderla pasar a los calentadores térmicos y poderla seguir almacenando. Afortunadamente, en los días de hoy ya tenemos calentadores solares que nos calientan todo ese tipo de agua que necesitamos para las casas, y en esa se almacena en unos tanques, y esos tanques actualmente ya tienen la capacidad para tener toda esa energía térmica, toda esa agua, poderla seguir usando también de noche y también seguirla usando en los días muy nublados. Pero obviamente, si hay mucho nublamiento día tras día, tras día tras día, pues obviamente esa es la gran desventaja que tenemos, ¿no? Pero vamos a decir las ventajas de la energía solar. Pues es realmente que los paneles solares producen una energía renovable y muy, muy barata, ¿no? Totalmente ecológica. Pues su instalación es muy rápida y la obra civil, por así decirlo, la obra de construcción o la obra de instalación es no nomás rápida, demasiado fácil. Una gran ventaja es que la inversión inicial se amortiza en cuestión de, ¿qué les puedo decir? Un año, dos años, tres años. Y posteriormente van a tener energía eléctrica gratuita. Obviamente el gas también. Ya no van a estar usando tanto gas. Y en esa situación pues obviamente les conviene a todos ustedes. Facilísimo, ¿verdad? Otra gran ventaja es que en la energía solar fotovoltaica facilita mucho tener esa corriente eléctrica en las zonas alejadas a las líneas eléctricas. Ahora bien, en muchos pueblitos rurales han puesto ya paneles solares, han puesto televisión. Exacto, amigos, aunque no lo crean, han puesto televisión para poder enseñar en las escuelas y se cargan por medio de esas celdas que captan la energía solar para convertirla en energía eléctrica. Y la cual pues les llega señal a través de antenas parabólicas, algunas muy enormes, dependiendo la ciudad, dependiendo en donde estén. Y claro, obviamente poder estar ahí y salir pues adelante en esas situaciones, ¿no? Una ventaja más es que lo más importante es ecológica. Okay, ya que el abastecimiento de energía es renovable, esta energía no produce ningún tipo de contaminación y es una energía renovable para el hogar o su negocio, amigos. Así es. Y pues bien, aquí Fer ya me anda colgando con los tiempos, así que me voy a ir a unos comerciales. Y sí, amigos, regresando vamos a seguir platicando ahora sí sobre lo que vienen siendo los calentadores solares y sobre los paneles solares para poderlos usar en sus hogares y en la industria. Continuamos en breve. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Pues bien, amigos, estamos regresando del corte y estamos hablando de energía solar aplicada en las casas, en los hogares, como una energía renovable, como una energía que nos permite un gran ahorro económico y sobre todo para seguir cuidando al mundo. Pues bien, voy a platicarles sobre lo que viene siendo un calentador solar de agua. También en breve, pues obviamente les voy a platicar sobre los primeros, cómo surgieron, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a platicar en nuestra sección de siglo XX. Uno de los más comunes, de las formas más comunes para poder aprovechar la energía solar es el calentamiento del agua. El calentamiento del agua ocupa normalmente el tercer lugar en los gastos de energía de un hogar. Entonces, dependiendo del lugar en el que vives y tus necesidades de agua caliente, un sistema de calentamiento solar de agua puede pagarse por sí mismo, así como lo hemos dicho, desde un año hasta cinco años, ¿no? Dependiendo el sistema que tú elijas, obviamente es dependiendo de la ciudad en la que vivas, qué tanto sol, qué tanto se puede aprovechar. Y un muy buen sistema de mantenimiento es mínimo el mantenimiento que se le puede dar, y lo mejor de todo es que están programados a durar alrededor de unos de 15 a 20 años. Mucho más, pero mucho más que un calentador de agua convencional de gas. Obviamente ya ni qué decir de los ya desaparecidos de leña, donde quemaban leña, quemaban cartón, quemaban papel y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién los recuerda? Pues bien, todavía hay algunas vecindades, desgraciadamente, por el centro y en algunas otras zonas rurales donde siguen calentando el agua por medio de leña. Desgraciadamente, pues nos acabamos nuestros bosques de manera imprudencial. Pues un calentador de agua solar funciona normalmente que un calentador, pues de gas, por así decirlo, ¿no? Con la diferencia de que pues se va almacenando el agua en un depósito térmico, y el calentador solar es un dispositivo del cual extraemos la energía solar directamente y, como dijimos, la estamos almacenando en un tanque para poderla seguir usando. También hay algo muy importante. No nada más son los calentadores solares. Los tipos más comunes de sistemas de calentamiento de agua domésticos, obviamente, son el de termofusión y el de bombeo, ¿no? Y estos calentadores, pues, obviamente, también el de gas. Y en algunas situaciones, aunque realmente está muy raro encontrarlos, ya para las industrias usan calentadores de agua de, ya no de gas, sino de diésel. Y lo cual pues también nos está afectando, porque al quemar todo ese diésel es costosísimo. Y pues bien, usarlo en la casa pues ya es algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces eso es algo que realmente, pues... o en la empresa, en la industria, es algo que realmente pues tiene mucho, mucho gasto económico. Pues bien, entonces seguimos platicando. Lo que viene siendo la energía solar termoeléctrica, pues realmente ha reducido mucho los costos también de una manera considerable. La instalación de centrales de energía solar en las zonas marcadas en un mapa que puso que puso el gobierno, realmente nos, ¿qué les puedo decir? Sobre cuánta captación hay en diferentes ciudades, diferentes lugares, está siendo muy, muy, muy, muy aprovechada. Lugares de playa, por ejemplo, ahorita lo que viene siendo Cancún, Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, están siendo dotadas, en especial lo que viene siendo Cancún, porque ya están metiendo también energía eólica, los famosos estos como parecieran ventiladores enormes de 3-5 aspas que se mueven por medio de los vientos y están captando toda esa energía solar. Ahorita hay unos generadores eólicos para un domicilio que están captando alrededor de 600 watts por hora. Realmente su costo ahorita ponerlo en un domicilio es exageradamente alto, porque la compañía que los está trayendo ya a México y los están instalando está poniendo un calentador sobre 600 watts, perdón, un generador de energía eólica. Está costando alrededor de los 80,000 pesos para generar 600 watts por hora. Que si bien, pues realmente lo calculamos porque este generador de energía eólica funciona de día y de noche. Si bien lo calculamos, pues realmente por 24 horas, pues ya es algo totalmente considerable. Estamos hablando de pues alrededor de unos 15,000 aproximadamente watts por día. Estamos hablando de 15 kilos y si lo quieren multiplicar en pesos, pues hablando de que una casa promedio, en un promedio cuesta alrededor de entre 3 y 4 pesos el kilowatt, estamos produciendo alrededor de 24, pues estamos hablando de un ahorro promedio de alrededor de, pues, ¿qué vienen siendo? 75 pesos diarios. y que en su momento dado, pues realmente pues nos conviene, nos ayuda. Pero como les dije, este generador de energía eólica está alrededor de 80,000 pesos. Son los más baratos que se venden ahorita como para un domicilio o para una empresa. De ahí para arriba. Obviamente, entre más grandes y más energía generen, más energía guarden, obviamente son más caros. Hay otra situación de la cual pues realmente podemos checar, ¿ok? Y es algo muy impresionante también, porque la potencia de las radiaciones también varían según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la amortiguan, como comentamos, la latitud. Entonces, todas estas radiaciones son muy aceptables y la potencia equivale a un aproximado de 1,000 watts por metro, alrededor de 1,000 watts por metro cuadrado en, pues dependiendo obviamente la zona donde nos encontremos. Entre más calor podamos captar, pues más watts podemos poner en un generador de energía eléctrica solar. La radiación absorbida en los océanos, en las nubes, por las nubes, por el aire, por la masa de tierra, que incrementan la temperatura. Esto pues nos ayuda. Ustedes ahorita realmente, ¿qué están escuchando? Dicen, ¿las nubes nos van a generar energía solar? Pues no, las nubes no generan energía solar. Simplemente los océanos, por medio del agua, absorben más calor. Y se están implementando ahorita en varios lugares, como les dije, de playa, unos paneles solares que están poniendo sobre plataformas y que están captando por medio de unos espejos que reflejan las nubes. Así es, parece raro, pero las nubes nos están reflejando ese calor por medio de otro tipo de rayos ultravioletas, radios gamma. Y esas extensiones de rayos nos están provocando todo ese calentamiento que está dando ahorita mucho combustible, pues así decirlo, que es combustible eléctrico. Nos estamos ahorrando todo ese combustible para producir energía eléctrica y calentando agua para todos los hoteles, para ese tipo de situaciones en donde pues realmente se gasta un dineral en gas y diésel para alimentar tantas habitaciones y mucho más en los tiempos actuales. Pues bien, amigos, ahora sí, el tiempo se me ha acabado, ya me están aquí poniendo como campeón. Y pues los voy a dejar con una pequeña cancioncita que me encanta mucho. Se llama Rapsodia Bohemia y es de Queen. Y al terminar, regresaremos con el espacio de siglo XX. No se duerman, continuamos. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now.